Vamos a empezar con una pequeña meditación. ¿Sí? Cierren sus ojos, por favor. Y vamos a tratar de centrarnos, de concentrarnos primero en las respiraciones. Hagan dos o tres respiraciones profundas para que vaya permitiendo que la mente se despeje al seguir la inhalación y la exhalación. Serenos y tranquilos. Inhalamos y exhalamos. Y todo lo demás va desapareciendo de nuestra mente. Inhalamos y unos segundos retenemos y exhalamos. Ahora imaginen que esas respiraciones las está haciendo el corazón. Sientan cómo su corazón inhala y exhala. Con su imaginación lo pueden hacer. Inhalamos una fuerza y una energía sanadora que llena nuestro corazón. Y exhalamos todos aquellos sentimientos, pensamientos desagradables. Le damos al corazón una purificación, nuestro corazón. Inhalamos la energía purificadora y exhalamos todo lo desagradable, lo que no es equilibrante, y dejamos a nuestro corazón en armonía. Repitamos eso varias veces. Vamos sintiendo en nuestro pecho un pequeño calorcillo, como producto de ir dándole a nuestro corazón la purificación que él necesita. Ahora imaginemos algo que sea muy gratificante para nosotros. Cada uno tiene experiencias inmensamente gratificantes en algún momento de su vida. Recuérdenlas. Puede ser un pequeño bañándose en una tina, jugando. Puede ser estando en la naturaleza. O abrazando a un ser que amamos mucho. Esa experiencia de gratificación la vamos a intensificar y se la vamos a dar a nuestro corazón. Se la entregamos. Se la damos con toda la intensidad con la que hemos sentido en su momento. Pues le estamos agradecidos por todo lo que nos dan. No es nuestro corazón solamente físico, sino la habitación secreta donde habita nuestra verdadera naturaleza. Poco a poco sentimos una coherencia, una serenidad, el corazón responde dándonos esa paz que necesitamos. Bien, poco a poco vamos saliendo de forma que permitamos que los demás lo hagan también sin molestarnos. Bien, buenos días para empezar esta mañana. ¿Estamos todos bien? Ojalá esta meditación, es una técnica, no es una invención mía, ni yo me la saqué. Es toda una estructura de técnica para serenarnos y generar lo que llaman coherencia. Hay toda una organización que se dedica mucho a este tipo de técnicas, especialmente esta técnica. Lo más que se llega, y hay pruebas de ello, es que si la persona se siente serena, disminuye mucho la ansiedad, el estrés y las depresiones casi desaparecen cuando las practican cada día. El que esté interesado se la mando por escrito, ¿sí? Yo la utilizo en algunos talleres y los resultados son increíbles. Pero hay que hacerlo cada día. Es un poquito más elaborado. Ahorita la ajusté para esta entrada. Se debe hacer cada día. Y insisto, es producto de un trabajo de gente que se dedica a ayudar a mejorar, sobre todo el campo de las emociones y del sufrimiento del que estamos hablando esta mañana. O sea que ya tienen la primera técnica para disminuir su sufrimiento. No, porque siempre se considera que si uno va a presentar un tema, debe tener una parte práctica. ¿De qué vale que sea tan adornado y tan bonito? Porque pues uno puede hacerlo. Las experiencias le permiten a uno utilizar muchas estrategias para poder, vamos a decir, reforzar las ideas. Pero ¿de qué va si esto no se baja a una práctica? Como lo decía en el primer día José y después Nuria. E incluso Carlos lo insistió mucho. A mí me parece que eso es muy importante. No podemos quedarnos con la parte teórica solamente de la enseñanza oculta, de lo que la herencia de esa gran sabiduría nos ha llegado. Tenemos que pasar al campo de la práctica, de la experiencia. Si no es así, pues sí sabremos muchas teorías, podremos ayudar mucho a aconsejar a la gente, pero en realidad nuestros consejos adolecerán ¿de qué? De la fuerza de la experiencia. Cuando se vive, uno tiene un plus más para poder hablar sobre un tema. Pues habremos quedado con la letra muerta. Con la letra muerta, con lo que fuere. Lo importante es que tenemos que pasar a ese campo. Y la verdad, hay medios muy accesibles sin necesidad de tener que llevar a cabo mucho esfuerzo para poder realizarlo. Las cuatro nobles verdades, como ya mis antecesores lo hemos comentado, son la esencia de la enseñanza budista. Cada vez que un Buda aparece en el mundo, y esto es muy importante porque el Buda que conocemos aquí a Munino es el único, el descubrir revela estas cuatro verdades que han permanecido ocultas por mucho tiempo. Es que no es la primera vez que se presentan las cuatro grandes verdades, es algo que hay que aclarar. Obvio, fueron dadas de otra manera, en otras condiciones, en su momento, hace varios cientos de miles de años. Buda ha habido muchísimos en todo el proceso que el mismo Buda lo reconoce. Y esas verdades se han presentado, salvo que, como todo, han perdido influencia, han dejado de estar vigentes porque ha habido cambios y ha sido necesario que el mensajero vuelva otra vez para recordarlo. En los seres humanos tenemos una problemática: olvidamos fácilmente. Hay una literatura, yo venía el otro día comentando, ¿no? En las Upanishads hay unos bellos poemas que hablan sobre la gran sabiduría heredada, y al final el autor dice: y todo esto lo olvidarás. Es muy fácil. Nos impresionamos, nos impactamos, abrimos la puerta y ya se nos olvidó todo y volvemos a nuestro mundo. No digo que todos, pero no es tan simple. La grabación, como dice el budismo, de aquellas tendencias en nuestras estructuras, hacen que volvamos a la rutina, a repetir lo que conocemos. Y lo nuevo cuesta que se vaya instalando, necesita de la práctica. Si no practicamos, lo nuevo se es eliminado fácilmente y volvemos a repetir nuestras estrategias que ya hemos conocido y que hemos repetido. Bajo nuestro cerebro de mamífero está el cerebro ¿de quién? Del reptil. Y el reptil se caracteriza por repetir. Esa es la característica. Por eso en varias patologías ustedes notan que las personas, ¿se acuerdan de que quién vio la película Mejor Imposible? El obsesivo compulsivo que representa el artista principal, ven que se lavaba las manos y no pisaba los cuadros, ¿sí? Y era repetido. Esa es una de las tendencias del cerebro animal. Nosotros tenemos muy grabado esa parte. Y cuando algo nuevo quiere instalarse, deberá ser ¿qué? Practicado para que se instale. Si no, es eliminado fácilmente. Otra clave para ir eliminando el sufrimiento: la perseverancia. Por eso se insiste tanto en el trabajo interno. Perseverar. Y después de varias semanas se va logrando un cambio. Dos autores norteamericanos que se dedican también al campo del trabajo con las emociones destructivas hablan que para que algo nuevo se instale, y eso es una teoría y yo lo dejo así, se necesitan 22 días de práctica. A lo mejor en algunos necesita menos y en otros pues todo el año, ¿no? No lo sabemos. Lo que ellos dicen en que lo que han desarrollado es que hay necesidad de practicar 22 días seguido para que se instale esa nueva forma de hacer las cosas. Lo que fuere, hasta para las mañas también necesitamos tiempo. O no, esas son más fáciles, ¿no? Porque el animalito los aprende más rápidamente. Fue en el momento de su iluminación, hace más de 2500 años, que el Buda realizó estos cuatro verdades, como ya se ha dicho. Yo estoy retomando para entrar al tema. Estas verdades son externas, eternas, es decir, siempre existen, independientemente de la existencia del Buda. Estas verdades no son creadas por el Buda, son simplemente descubiertas por los Budas. ¿Sí? Están ahí. Solamente que aquellos que tienen esa capacidad de percibirlas y de conocerlas, las pueden traer y transmitirnosla. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos un sueño y ese sueño nos impacta, al poco tiempo que despertamos, ¿qué pasa con el sueño? ¿Empieza qué? A desvanecerse. No todos pueden traer los sueños a la vida diaria porque se desvanece, ¿no? Es algo parecido, si quieren, como por una analogía, ¿no? Necesitamos tener ciertas características para poder captar esas verdades y poder transmitirlas en el plano físico. Los Budas lo tenían. Y nosotros que somos en Budas en potencia o Cristos en potencia, tenemos la capacidad. Pero como no nos la creemos, como ayer lo decíamos en un grupo de trabajo, ustedes y yo no nos creemos que somos eso. Pensamos que es algo, un ser extraño que va a venir, excepcional, a traernos las verdades, ¿no? Siempre estamos esperando al Mesías, perdonen los que están en ese concepto. Alguien que venga de afuera a liberarme, cuando yo tengo al Mesías o al ser que me va a liberar, porque mi naturaleza es eso, libertad. En esta obra que yo recomiendo mucho, que se llama Emociones Destructivas, está hecho por varios autores en un evento que hubo en Dharamsala, donde el Dalai Lama organizó ese evento. Es un libro grueso, que ustedes lo pueden encontrar. Ahí menciona uno de los autores, Alan Watts, que ayer yo la confundía cuando lo dijo José. Alan Watts es un gran budista occidental, ha escrito bastante, tiene libros sobre todo de meditación. Él mencionaba, y me acordé porque Deepak Chopra también lo comenta en otro libro que se llama Sincrodestino, que también les recomiendo. Decía, cuando ustedes están ahorita viendo el material, ¿sí? Lo están leyendo, ¿no es así? La mente está entretenida en descifrar las ¿qué? Las palabras. ¿Quién ve a la mente hacer el descifrar las palabras? Una cosa es que la mente está entretenida, ¿no? Ve la figura y ve las palabras y está atenta viéndolo. Pero algo está viendo a la mente que lee y descifra. ¿Quién es eso? El observador. Está atrás. O sea, cuando ustedes y yo estamos atentos en algo, aparentemente hay alguien que está observando lo que observamos. Porque la mente está entretenida tratando de entender, ¿no? De descifrar, de codificar, de guardar en la memoria. Pero hay algo que está observando. Ese es el observador. Y siempre está presente. Buda enseñó las cuatro verdades comenzando por descubrir sus características. En segundo lugar, enseñó sus funciones. Y en tercer lugar, el resultado que experimentamos una vez que realizamos esas verdades directamente. Tres elementos son básicos si sintetizamos eso: la base, el camino y el resultado. La base, el camino y el resultado. De acuerdo con la comprensión del camino, camino medio, y aquí yo voy a hacer referencia a lo que también creo que Carlos mencionó y me parece que también José, no recuerdo si Nuria lo dijo. La obra de Nagarjuna es una, para mí, una de las más interesantes y bellas del budismo, que toca el tema de las cuatro nobles verdades. Hay un libro, y al final viene la bibliografía, yo sí la anoté porque me parece que sí es para que no puedan, haya problema por los nombres. Se llama El Camino Medio, está escrita por el Dalai Lama, lo pueden encontrar, yo la compré, no tiene unos meses que la compré, y viene muy clara abordando las 12 características, ¿cómo le llaman? Las 12 nidanas, perdón, las 12 nidanas, y las va explicando poco a poco el Dalai Lama. Me parece interesante, lo hace muy claro y se las recomiendo. Lo interesante acá es que dice el Nagarjuna, dice, de acuerdo con la comprensión del camino medio, hay de las cuatro nobles verdades, hay que hablar de dos niveles. El primero, el nivel burdo o la verdad provisional o la verdad pública. El Buda habló en dos niveles. Segundo, el nivel sutil, cuya base se encuentra en sus enseñanzas definitivas sobre la naturaleza de la realidad. No todos podemos entrar a nivel sutil. A veces necesitamos entrar primero al nivel burdo. Esto es muy importante, porque a veces nos encontramos en que, bueno, ayer o en algún momento, cuando se habló de del no yo y el no ser, pues como que de repente algunos dijimos, a ver, ¿cómo va eso? ¿Cómo va eso de que no, la no existencia? O sea, algo en nuestra mente que no está acostumbrada a no hablar, a hablar de cosas que no tienen principio y fin y de que no tienen consistencia, pues se queda así, digo, ¿eso cómo está? ¿Eso dónde lo guardo? ¿Cómo lo clasifico? ¿Dónde lo ordeno? Y entonces se queda un poco tensa y confusa. Porque cuando ustedes y yo no entendemos algo, nos quedamos, lo apartamos, ¿sí? Lo dejamos por ahí y dijimos, ahí lo dejo porque no lo capto. No sé si cuando ustedes empezaron a estudiar la doctrina secreta, los que la han estudiado, nos pasó eso, ¿no? De repente digo, oye, ¿esto cómo lo entiendo? No entiendo ni pizca. Y eso es un tema que tenemos que abordar. Yo siempre recuerdo, y ustedes han de tener ahí el mensaje en la voz del silencio, no, en los pies del maestro, de Krishnamurti. Dice, debemos estudiar y aprender aquello que sirva para ayudar a otros. ¿De qué vale que yo me sepa 10 teorías lucubrosas, raras, si no sirve de nada porque los demás no me van a entender ni pizca? Yo sí estaré contento hablando de mis teorías, pero las personas que me rodean, pues no. Y además, en lugar de hacerlo para ellos, yo estaría haciendo para envanecerme de que yo sé mucho. O sea, la idea básica del trabajo interno de todo estudiante, más bien investigador, porque ya nos cambiaron la jugada, ya no es buscar estudiante, ahora es investigador, perdone, con sus cosas de este aparatito que tiene las suyas, es que seamos investigadores, pero que utilicemos ese anhelo para investigar lo que realmente no solamente nos sirve, sino que pueda servir a otros. Ese es uno de los objetivos que marca mucho Krishnamurti, y en las cartas de los maestros, ya saben, esos que tienen los poemas, los versículos de cada día para reflexionar, ¿se acuerdan? Que hay un día, viene uno de esos, ¿no? Tienes que estudiar aquello que sirva para ayudar a otros también. Isaac, ¿puedo leer el día? No hay interrupción ahorita, calma, al final. Muy bien. Bueno, este aparatito tiene lo suyo. Está interrumpido el aparatito. Vamos a ver, ya. El nivel burdo o visión mundana correcta de las enseñanzas lleva al buscador a lograr un renacimiento más elevado como ser humano, como Dios o Deva. Porque el mismo Nagarjuna lo decía, quien sigue el karma, como aquí lo dice, la visión mundana correcta hace referencia a la ley kármica y sus efectos. Yo puedo trabajar toda mi vida para tener un qué, un renacimiento, como humano o como Deva. Y hay personas que así dicen, yo el tema de la liberación está muy lejos, yo por el momento me conformo con que la siguiente, pues viva yo ahí en la playa tomando mi refresquillo, descansando con calma, sin problemas económicos, etcétera. Hay quien piensa así, y no está negado, ¿eh? El que sigue la ley y se convierte en un benefactor, va a obtener ¿qué? Los suficientes elementos, vamos a decir, los suficientes beneficios kármicos para que cuando renazca, nazca en condiciones humanas, como ayer lo dijo, como lo aclaró muy bien, me encantó lo que José lo describió, y además, o como Deva. Eso no significa la liberación, eso significa que ¿qué? Satisfacción. Y la opción existe. Ahora, si por lo contrario desarrollamos la comprensión sutil de la existencia de las cosas, habremos entendido que la originación independiente está vacía. Este es un tema complicado. Que todo está vacío. Para explicar eso, yo la verdad dije, pues por muy muñequitos que hago y por muchas cosas que le pueda meter, me va a ser muy difícil. Entonces he echado mano, y más adelante lo veremos, al concepto científico de la teoría cuántica. Porque ciencia y teosofía, ¿qué? ¿Van qué? Van de la mano. Y la hipótesis cuántica nos ayuda mucho. Yo no os digo que está totalmente de acorde, pero está muy cerca de las declaraciones, no solamente de la tradición budista, sino de la tradición oculta. Más adelante abordaré unos puntos, no muchos, por el tiempo. Yo sí quiero ir midiendo mi tiempo para no excederme, porque ya me conozco. Las dos verdades a las que se menciona es el de las apariencias y el de la realidad misma. Insisto en las dos verdades. Se corresponden con la comprensión del mundo basada en la apariencia y la comprensión basada en la realidad. La verdadera forma de las cosas, el vacío. Ustedes dirán, ¿cómo que esto está vacío? Está vacío. Porque si nos vamos a nivel atómico de la estructura de este marcador o de este plumón, las distancias entre los átomos y los electrones son ¿qué? Inmensos espacios vacíos. Y Ulises, ¿por qué lo veo cohesionado? Esa es la maravillosa estructura de la mente que convierte todo ¿en qué? En un mundo fantásticamente ilusorio, pero aparentemente real para la personalidad, porque está hecha también de la misma materia. Por eso no nos parece que esto sea irreal, y nos cuesta trabajo entender el concepto de Maya de la India, ¿o no? ¿Cómo que es una ilusión? ¿Cómo que va a ser? Es una tontería. A mí yo le pego una patada a una piedra y me va a doler. Sí, porque todo está hecho de ese material ilusorio, y es posible, y por supuesto eso genera un efecto. La tercera noble verdad, la extinción del sufrimiento. La tercera noble verdad, la cesación de dukkha, esa palabra dukkha ya nos trae frito. Alcanzar el nirvana, la verdad absoluta de la realidad última. Esta, oh monjes, es la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Es la total extinción y cesación de ese mismo deseo, su abandono, su descarte, su liberarse del sí mismo, su no dependencia. Ayer insistimos mucho. Es obvio que el primer nidana es el qué. A ver. ¿Cuál? El primer nidana, ¿cuál fue? La ignorancia. Lo que desencadena todo el proceso. Y en el centro, ¿cuáles son los tres elementos que nos tienen agarrados en la rueda? El apego, la cólera, acuerda, a ver, la ignorancia. Son tres. Tiene que haber el apego y el rechazo. Son dos, porque si no hay apego, debe haber lo contrario al apego, el rechazo. Pero falta una. El odio. ¿Sí? Es lo mismo. Falta entonces uno. El perdón representa la ignorancia. La ignorancia. El gallo, el orgullo, pero se habla el apego la serpiente, el rechazo o el odio. En realidad, si a veces queremos sintetizarlo, el tema del apego es lo que más determina todo. ¿Qué? Al apego. La naturaleza nuestra se apega. ¿Por qué? Y ayer comentamos algo general. Es cierto que interrumpimos a Nuria, pero no, esto fue en el grupo, perdón. Uno de los conceptos que a veces se explican, y esto es muy psicológico, pero acuérdense que el budismo es más psicológico de lo que nos imaginamos, es que el yo, esta estructura que yo asumo que es yo y ustedes separados de mí, y el yoyito, como hablamos, el yo, una vez Rada Burnier dijo, cuente las veces que dice yo en un día, y como 30 veces dice, madre mía. ¿Por qué? Porque cada vez que digo yo me estoy reforzando, yo existo, sí, es real, yo soy real. Esa es la... yo existo. Hay un libro de Eric Fromm que dice, yo existo. Tener o ser. Tener o ser, sí, más o menos explicado así. O sea, el hecho de, por ejemplo, comprar y tener, me da una sensación de que algo posee, y si algo posee, hace algo existe. En el fondo tenemos un temor muy grande a no ser. Y muchos estudiantes, investigadores, perdón, tenemos el problema de que si no tenemos algo, aunque sea conocimiento, no existimos. Hemos ido dejando muchas cosas, ¿sí? Y nos hemos ido sutilizando en nuestros apegos. Ahora tenemos apegos no afuera, sino quizás ¿dónde? El intelecto, ¿no? Información, conocimiento. Siguen siendo apegos, porque es una estructura de la que yo me aferro para poder moverme. Hemos utilizado los apegos. Amor, ya no me apego tanto. Bueno, a la tortilla sigo siendo, pero es la excepción. De otras cosas, no. Sí, además la vida te las va quitando. Te apegas, te la quito. Te apegas, te la quito. A ver, ¿en qué te vas a quedar? Te vas a quedar sin nada, porque todo te lo puede quitar. Sí, te la va quitando, te va reduciendo las posibilidades de estar aferrado a algo. Una de las preguntas que yo me hago, ustedes saben que la liberación, se habla tanto de ella, ¿a liberación de qué? ¿Quién se libera si no está apegado a algo? ¿Puede haber liberación si no estamos apegados? No. Estamos apegados a algo y por eso se habla de liberación. Pero si ese apegado, como ayer lo comenté, cuando empezó a decirlo Carlos, estamos apegados a algo que no tiene existencia, que está vacío, cuesta trabajo decir, bueno, que, sí, pues sí, mis hijos son mis hijos, no nada, son tus hijos, te los prestaron un rato. Pero una madre eso no lo entiende porque lo llevó dentro, ¿no? Muy difícil que lo entienda, ¿no? Que no son suyos, ni el traje que tiene es suyo. Y además no tienen existencia. Dices, uy, eso es demasiado. No me vengan con eso, déjala. Mi madre me decía, no me muevas el tapete, no te metas por ahí. Pues sí, no es honesto quitarle a alguien su estructura si antes no le damos algo mejor. ¿No? Eso es importante. Y en este tema tenemos que ser cuidadosos. Porque quieran o no ustedes y yo tenemos una especie de estructura para sostener nuestro mundo. Bueno o mala está ahí. La vamos mejorando, Hay quien puede hacer un golpe, ¿no? Si tiene, ayer hablábamos con la esposa de Miguel, se me olvida su nombre, Marisa, que decía, hay quien se puede realizar de golpe, ¿sí? Hay almas que ustedes ven, yo a menos me acuerdo que hay quien se sienta, se pone a meditar y, madre mía, usted y yo nos sentamos, pasamos horas luchando contra la mente y no podemos meditar bien. ¿Por qué? ¿Por qué a algunos les facilita mucho y a otros no? Porque ya han hecho el trabajo. Porque vienen con un trabajo hecho, porque hay una madurez interior más grande. Por eso hay Mozart y Beethoven, y si no habría Mozart y Beethoven como piedras, ¿no? Todo, cada rato surgiría gente porque todos se pueden realizar. No todos estamos en el mismo nivel de madurez espiritual. Para algunos nos cuesta más trabajo muchas cosas, y a otros lo hace, es como el que aprende idiomas. Yo, a mí siempre me ha sido admirado a la gente que se aprende oye el idioma y ahora ya lo está balbuceando, y digo, ay, ¿cómo le estará haciendo? Cuando nos llevan años conocer un idioma y no podemos hablarlo totalmente fácilmente. Esa habilidad la traemos y deberíamos considerarlo seriamente. O sea, el tema de que a pesar de todo lo que hacemos, esto no tiene una realidad verdadera, es un gran vacío, ¿para qué entonces todo? Y la clave está, desde el enfoque teosófico ocultista, en la imagen que presentó Nuri ayer, me parece que fue la tercera. Toda mónada, o sea, toda alma espiritual, deberá recorrer el ciclo ¿de qué? De involución y evolución para poder ¿qué? Retornar a la fuente. O sea, la fuerza de la vida divina, nos obliga, ahora sí que no es cuestión de que ustedes quieran, ni que yo quiera. O sea, nuestra alma espiritual recorre el proceso de involución mineral, vegetal, planta, vegetal, animal, humano, superhumano, angélica, y volvemos a la fuente. Estamos obligados a hacerlo. Si estamos obligados a hacerlo, entonces el sufrimiento, ¿qué significa? Más que un sufrimiento, un instructor. Se dice que la ley kármica es el gran instructor de nuestras vidas, y el dolor nos despierta del sueño de la ignorancia. Si lo vemos desde ese enfoque, al sufrimiento ya no lo vamos a tratar, y eso es algo importante, que hablamos de dolor, el dolor es inevitable, pero ¿cómo trabajamos el dolor? Todo el día estoy sufriendo, es que mira, yo no sé qué hacer y mi brazo y me duele, y espero que todos me digan, sí, pobre de ti, Sakauli, porque tienes el brazo lastimado, y a mí me encanta que me lo digan, ay, Sakauli, ay, qué pobre de ti, mira que la vida te ha dado tanto. ¿O no? Nos encanta darle vueltas. A lo mejor necesitamos cariño. ¿Qué nos interesa el brazo? Queremos que nos dé. ¿O no? Sí. Hay personas que son muy serviciales, y la verdad que a mí, yo las admiro, porque no me parece, yo no puedo ser así. Pero cuando no reconocen su servicio, ¿cómo se pone? Se molestan porque no les dijeron, caray, qué buena eres, qué amable eres. Y creo que en caso de pacientes así. Sí, que no sabiendo. Porque dice que es que me nace ayudar y servir. Sí, cuando no te dicen las gracias y no te dicen que qué bonita eres, que, ay, pues no sé, me siento mal, mal, sí. O sea, en ese sentido deberíamos reconocer que hay una estructura muy compleja en nosotros, ¿sí? Porque hay carencias. Pero si finalmente nos dice el Buda, pues todo eso no es real porque es un vacío. Digo, ay, en la torre, pues está muy complicado esto. La declaración, ahí voy, de esta noble verdad proclama la naturaleza de la liberación del sufrimiento y su creación, cesación completa. Aplicando esfuerzo, uno mismo puede uno poner fin a las causas del sufrimiento. No hay otra, chicos, esto se tiene que hacer con esfuerzo y perseverancia. O sea, no los van a regalar. Ni porque le demos los ojos al cielo va a venir la salvación. Ni yendo a Santiago Compostela de rodillas vamos a sacarla. No. Esto es esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo, y no hay otra. La causa básica de su sufrimiento, la ignorancia fundamental de la percepción errónea de la verdadera naturaleza de los fenómenos, la verdadera forma de ser de las cosas. Esta ignorancia fundamental es la que domina en cada momento de nuestra experiencia presente. Nos creemos que las cosas que nos pasan son importantes. ¿A poco no se sienten ustedes el centro de su mundo? El yoyito que tenemos es un yoyito, ¿eh? Y el yo dice yo y mi mundo. Y a los demás los ven como yo es separados, ¿o no? Y cada uno se siente igual. En realidad somos universos pequeños donde nosotros somos como el demiurgo. ¿Saben qué es un demiurgo? Un creador. Y estamos creando ese universo constantemente, con nuestras necesidades, con los pagos de hipoteca, con mis hijos, y el universo se forma. Y difícilmente salimos de ese universo fácilmente. Tiene que haber un zarandeo, una crisis. Esta me gusta, esta imagen, mira, me encanta. Me encanta. La cesación del sufrimiento es la erradicación de las impurezas mentales. Solo cuando uno ha erradicado las impurezas de la mente, uno ha puesto fin al sufrimiento. Y eso le cuesta. El Dalai Lama insiste en una especie de letanía que tiene en otra de sus obras, que vigilar 3 veces al día el flujo de nuestros pensamientos es muy importante. Vigilar. ¿Qué significa? Que estemos observando en qué estamos pensando y hacia dónde se dirigen esos pensamientos, si estamos divagando, perdidos, o estamos atentos y estamos en el presente, en el ahora. Qué cosa que cuesta. Y debemos hacer un esfuerzo todos, porque cada vez que estemos en el presente hemos dado un pequeño paso. Si dura primero un minuto, increíble. Si dura 2 minutos, felicidades. Si dura 10 minutos, casi ustedes están iluminados. ¿En serio? No saben lo importante que está en el presente. Porque la realidad que está tras nosotros, y aunque no se lo crean muchos de los presentes, que está ahí el Buda, el Cristo, lo que fuere, vive en el presente, en el ahora. Para él no hay ni futuro ni pasado, es un eterno presente. Y cuando nosotros nos escapamos al futuro o añoramos el pasado, cortamos la relación con ese aspecto y vivimos como personalidades aparentemente independientes, pero sufriendo, que ese es el gran problema. Otra clave, reducir ese espacio entre mi verdadera naturaleza y la personalidad me traerá ¿qué? La disminución, vamos a hablarlo así, la disminución del sufrimiento o la mal manejo de mis dolores, porque el dolor va a seguir estando, porque tenemos un traje físico en un mundo complejo. Yo no digo que no vamos a no sé, todos han perdido un ser querido, ¿o no? ¿Cómo hemos reaccionado? Seamos honestos. Depende, ¿no? Entre más cercano, más duro, ¿no? Entre más alejado, pues como dices, bueno, pues sí. Estaba por allá, pero de todos modos era un familiar, ¿o no? Quien ha perdido a sus padres sabrá muy bien, a pesar de que no haya tenido una gran relación, lo impactante que es, ¿o no es así? Siempre será muy fuerte el impacto de la pérdida de los seres que nos permitieron entrar a la encarnación, que es una de las grandes deudas que todos tenemos. ¿Sí? Ellos fueron el medio. Y si ustedes se dan cuenta cómo manejaron la situación, pudo haber sido ¿qué? Horrible, difícil, más o menos compleja, pero lo supieron llevar, equilibrada, y nadie creo que se pusiera a reír, ¿no? Supongo, ¿no? O sea, todo depende de la estructura con que lo hayamos ¿qué? Sido capaz de asimilarlo. Y eso depende también de la madurez de las almas. Cuando hay una desesperación y una especie de deseo de desacabar con la vida, pues es que la persona estaba tan apegada, y eso habla de qué, cómo está por dentro. Seamos honestos, es así. El apego nos muestra, el grado de apego nos muestra el grado de madurez de nuestra estructura. Puede ser que sea una declaración muy fuerte en ese sentido, pero nos desnuda, seamos honestos. Entre más nos apeguemos, más estamos, lamentablemente, menos dispuestos a hacer cambios verdaderos, porque aún necesitamos vivir experiencias y el dolor será, o el sufrimiento será el gran maestro. Entre más apegados, la vida dice, si tú no estás apegado de esta grabadora, y si se la quito, no, pues este ni le va a molestar, no le déjale la grabadora. Quítale algo que le duela. ¿Por qué cuando Aquiles lo van a matar, no lo matan en la cabeza, en el cuerpo? ¿Por qué? Aquiles, el que lucha en Troya. Le pegan en el talón porque era su punto ¿qué? Débil. Si nos van a probar a ustedes, no los van a probar porque son fuertes. Les van a dar a donde ya saben y por ahí los agarran. ¿O no? Es obvio, la vida no va a poner una prueba donde yo soy muy fuerte. Por eso todos vamos a ser políticos para que veamos la bolsa abierta. Y quiero ver ahí quién aguanta. Otro día vi una crítica muy fuerte al famoso Dangarini y compañía. Y yo le decía a un amigo, bueno, mira, está bien, los hemos hecho villanos. Ponte en su lugar. Con las bolsas abiertas, nadie te va a decir nada porque eres el parientito del rey. ¿Qué hubieras hecho? Se me queda viendo y dice, uy, quizá lo hubiera hecho igual. Pues sí, no sabemos. Es muy fácil criticar a alguien que lo hace, ¿o no? Y ese tema es un tema que deberíamos analizar. Esos yo están en nosotros, esa multiplicidad. Y hay quien tiene un montón, lo tenemos más. Y todos quieren, ¿no? El tirano, el iracundo, el lujurioso. Ay, ese lujuriosón. El amigo, el religioso, el resentido, el celoso, el tímido. O sea, entran en la escena según convenga. Como un camaleón. Ah, sí. Y yo me presento todo así, ¿no? Y de repente me sale ahí la máscara negra y hijo, ese es obvio. Muy difícil realmente, y yo no niego que sea un reto para todos nosotros el trabajo de las cuatro nobles verdades. No lo digo, no veo imposible, porque en el sentido que Carlos lo comentó, es verdad. Llega el momento en que ustedes van a decir, ya, me cansé. Esa sumisión es necesaria. Si no hay sumisión, no hay verdadero cambio. Y hoy te vamos a tocar ese tema. ¡Ay, el tiempo! Déjenme leer. De acuerdo al budismo, el deseo de o apego, es decir, la segunda noble verdad, es una de las impurezas a ser erradicadas. Cuando la impureza del deseo es erradicada, se dice que uno ha realizado la cesación del deseo. Reconoce el sufrimiento, elimina el origen del sufrimiento, logra la cesación y cultiva el camino. Muy fácil, ¿no? La declaración más realidad, la cesación, significa llevar el sufrimiento y el origen del sufrimiento a su fin. Siempre que la ignorancia influya en nuestra percepción de la realidad, y para casi todas las personas eso nos ocurre constantemente. Ustedes ahorita podemos decir, no, sí, está claro, tengo que empezar. Salgo y me dice alguien, oye, qué feo estás. ¿Por qué? Porque se nos olvidó pasando la puerta y volvimos a la rutina, que está muy bien amarrada. Mientras eso no se despegue, muy difícil de reaccionar de otra forma. O sea, el no sé quién de los tres habló de la acumulación, creo que fue José, y se va acumulando todo lo que estamos haciendo y después reacciona natural sin meter las manos, ¿sí? Nos comportamos con lo que hemos ido acumulando, no con nuestros buenos deseos. Por eso no hay integridad en nuestras vidas. Aconsejamos decir la verdad y nos volteamos y mentimos, ¿no? No engañas a tu mujer, no, fíjate que hay que ser honestos con una mujer. Me volteo y me cierran el ojo, ay, mira, y voy para allá. Sí, la integridad es un tema complicado para un investigador. Cualquier acción que desarrollemos y cualquier experiencia que tengamos estará teñida por la inseguridad que surge de la percepción errónea. Mientras la mente permanezca en un estado de no iluminado, en el engaño, oscurecido por la ignorancia, permaneceremos en la existencia samsárica. O sea, de aquí no nos sacan. Ya nos veremos en la siguiente. Espero que más bellos todos. Y aquí sentados dentro de un siglo, no, un poquito más, 300 años. Ya todos medios desnudos, pues estaremos más sutiles. Vamos a ver un poco de la teoría cuántica. ¿Sí? Es una teoría científica, ¿eh? Hay cosas que coinciden, otras no. ¿Existe alguna forma de recuperar dicha de este potencial inagotable? El primer paso para vivir de este modo es entender la naturaleza de los tres niveles de existencia, dicen la hipótesis cuántica. Primer nivel, el ámbito físico o material del universo visible. Este es el mundo que llamamos real, contiene materia y objetos como límites precisos. Y lo podemos percibir con los cinco sentidos. Esa es la característica del plano material. Todo nos parece que fluye en una línea recta, que llamamos tiempo, y esta va del pasado al presente y al futuro. ¿O no es así? Todo lo que hay en el ámbito físico tiene un principio y un fin. Para que vean que cómo se parece tanto, más bien, se parece esto al budismo y a las enseñanzas. El mundo físico está gobernado por leyes inmutables de causa y efecto. Por lo que todo parece ser que predecible. Segundo nivel del cuántico. Todo existe en información y energía. Todo es insustancial. Los sentidos no lo pueden percibir. Tu mente, tus pensamientos, tu cuerpo emocional, o sea, toda la personalidad, incluso el cuerpo físico, son parte de este mundo cuántico, pero de otra forma. ¿Cómo es posible que unas ondas invisibles de energía e información se perciban como objetos sólidos? ¿Cómo puedo percibir esto sólido? La respuesta es que los sucesos en el ámbito cuántico ocurren ¿a qué? ¿A la velocidad de qué? De la luz. Cada objeto que percibimos durante diferente es una onda de energía que contiene y determina las frecuencias de los diferentes tipos de información. Es similar a cuando vemos una película. Si ustedes ven una película cuando está exhibiendo y ven la cinta, son que fotografías y tienen espacios vacíos. Pero ¿por qué lo vemos que tiene vida? Por la velocidad a la que está recurriendo. Esta es una película que nos lanzan a una velocidad de la luz y pensamos que es real, pero es que una ficción. No es real. Esto no es real. Bueno, el tiempo sí, porque está pasando. Me encantó esta transparencia. Estamos en un caldo de energía. Si pudiéramos percibir todo lo que ocurre en el ámbito cuántico, pediríamos que formamos parte de un caldo de energía y que todas las son solo un conglomerado de energía que flota en este caldo. Si viéramos este lugar con la visión del segundo nivel, ¿qué veríamos? Una energía que está envolviéndonos a todos y estamos sostenidos por la energía. Todos estamos unidos y no hay separación. Y solamente en nuestras posiciones, energía vibrando con un factor de información diferente, porque cada quien tiene diferente información. Esa sería la realidad. Como la película esta de Matrix. Una Matrix es un programa. En todo momento nuestro campo de energía está en contacto con todos los demás que fluyen en él. En un nivel más profundo no hay límites entre nuestro ser y el universo. En cada encuentro con un objeto o persona, esto es muy importante, en cada encuentro con un objeto o persona intercambiamos información y energía. Por lo tanto, cuando nos separamos, nos transformamos un poco. Ustedes y yo, en esta sesión o en estas jornadas, cuando volvamos, no seremos los mismos, porque habremos ¿qué? Intercambiado. Mis campos de energía se habrán mezclado con los de ustedes, ustedes con el mío, y me habrán enriquecido, y espero que sea solamente enriquecido, porque también nos sale la negra noche de por ahí de vez en cuando, y eso hay que hacerlo a un lado, porque nos intercambiamos muchas cosas. Todos estamos correlacionados ¿con quién? Con los demás. La continuidad y la solidez del mundo existe solamente en la imaginación alimentada por los sentidos. Si pudiéramos afinar nuestros sentidos, veríamos los huecos de la existencia. Hay huecos entre esta escena y la que viene. Pero como va a una gran velocidad, no veo el hueco. ¿Sí? Es como la película. Ustedes y yo somos una serie de imágenes sacadas por el nervio óptico. Pero el parpadear impide que veamos la realidad. Vemos solamente la continuidad. Pero si hiciéramos la capacidad de percibir, veríamos que ¿qué? Que entre imagen e imagen hay ¿qué? Un hueco que es la eternidad, que estamos sostenidos por ella. Y nos daríamos cuenta que todo es una ilusión, una película, como decía Calderón, un sueño. Estamos acá, luego no estamos y luego volvemos a otra vez. Este tema, quizás si me da tiempo lo abordo. Solo la memoria mantiene la sensación de continuidad. Esta famosa memoria es lo que hace que todo sea continuo. ¿No les ha pasado por las mañanas, y a mí me ocurre muy frecuente, que cuando despierto empiezo a tener recuerdos del día anterior, como para decir, ¡corran video! Y otra vez ahí viene. Parar los pensamientos de un día anterior, porque empieza como decir, oye, para que empieces ahora, conéctate con el día anterior, con la vida anterior, con la encarnación del día anterior. Y yo tengo que tratar de hacer un esfuerzo para que, para pararlo. Es muy interesante cuando ustedes empiezan a darse cuenta. Analogía del caracol y el registro de la luz en 3 segundos. Esto es muy interesante, lo dicen la hipótesis cuántica. Los caracoles, esos que se comen algunos, ¿sí? Los caracolitos, se han hecho experimentos y el caracol tiene un tiempo para percibir la luz de 3 segundos. O sea, yo a ustedes los veo Y aunque los veo en el pasado, porque la luz, yo lo que veo es luz que rebota y me viene al ojo, ¿sí? Como va la velocidad de la luz, pues es casi instantáneo, pero ya no los veo en el presente, lo estoy viendo en el pasado, ¿sí? Como cuando vemos una estrella a miles de millones de kilómetros, nos llega la luz y posiblemente la estrella desapareció. Aquí es instantáneo, aparente. El caracol necesita 3 segundos, a diferencia de nosotros. O sea, si ustedes y yo en 3 segundos fuéramos capaces de movernos, robar un banco y regresar, el caracol nos seguiría viendo y pensaría que qué, que no ha ocurrido nada. Ya fuimos a robar el banco y ya regresamos. Oye, por robar un banco, ¿no? Y fuimos a hacer alguna cosa y regresamos. Tampoco le importaría mucho. Vale. No, lo que quiero decir, que en ese espacio de 3 segundos, ustedes y yo no seríamos capaces de percibir cambios. Y eso está ocurriendo acá. No percibimos los cambios que están ocurriendo porque la velocidad a la que se mueven nuestros sentidos es limitada y la ilusión se crea. 20 milisegundos. Sí, ¿verdad? Bueno, una cosa así. En una construcción perceptiva artificial de la imaginación. ¿Cómo la ve? Ah, pero tiene sus cosas. Nivel tercero. La inteligencia o conciencia o ámbito espiritual. Es el nivel fundamental básico de la naturaleza. No es material, es potencial puro. Así lo dicen los cuánticos. La inteligencia espiritual es la fuerza organizadora que está detrás de todas las cosas. ¿Quién es el que está leyendo? Aquí es el ejemplo que les puse. Existe una presencia interna, una fuerza que siempre vive las experiencias. Siempre. Aunque ustedes no lo perciban. Porque estamos centrados en la mente y sus procesos. Nuestra alma deriva del reino espiritual, del tercer nivel, pero también del segundo, del cuántico o personal. Esta segunda es la que se manifiesta en la vida diaria y mantiene la esencia de lo que somos. El potencial infinito del espíritu reside en cada uno. Nuestra alma personal, aquella en la que pensamos, cuando pensamos en nosotros, es una floración de la alma eterna. Cuando pensamos en nosotros, estamos utilizando ese aspecto eterno, observándonos a nosotros. No nos damos cuenta porque estamos perdidos en esta ilusión. Pero está ahí siempre con nosotros. El alma personal gobierna la conciencia y es el paradigma de la clase de persona en que cada uno se convertirá. Nuestros actos pueden influir en el alma personal y modificar el karma para bien o para mal. Por lo que podemos decir que cada persona es el universo entero. Tu alma es la parte de ti que está en el que es universal e individual. Al mismo tiempo es un reflejo de todas las demás almas del mundo. El alma es el observador que interpreta y elige con base en la ley kármica. La meditación nos permite alcanzar el nivel del alma al eliminar las marañas de pensamientos y emociones que mantienen nuestra atención sujeta al mundo físico. Por eso insistió tanto el Buda en la meditación, para detener los pensamientos y las emociones y permitir que veamos. Ese es el vivir en el aquí y en el ahora, la mente completa. Porque si ustedes están en el presente, que es una forma de meditar, detienen todo el bagaje de pensamientos que están en la memoria y de repente empezamos a percibir algo que es muy importante. Todo lo que ocurre en el universo se origina con la atención. Aquí vamos a entrar al tema de la atención. Intención. Primero debe haber atención. Vamos a ver algo. Yo tengo ahorita, de repente veo, mi atención se centra en ¿qué? En el tiempo. Cuando yo me centro en el, me he pasado 5 minutos, ¿eh? Honesto. Cuando yo centro mi atención en el tiempo, ¿qué ocurre? Yo me olvido de ustedes unos segundos. Me olvido, entre comillas. ¿Y me centro en qué? En esto. Y esto me modifica. Porque genera ¿qué? Una reflexión, ¿no? Tiempo. Y vuelvo otra vez a conectarme. La primera parte importante de nuestra vida es la atención. Atención en nuestra vida interna. Si nosotros tenemos la atención en una verdadera vida equilibrada, hemos cumplido el primer elemento. Segundo, ¿qué intención tenemos al aplicar la atención? ¿Qué intención hay? Ayer lo hablamos. La intención debe estar acorde con ¿qué? Con la armonía divina. Yo quiero permitirme que mi vida se transforme. Esa es mi intención. La atención se dirigió a mi corazón ahorita cuando empezamos. Y después la intención es que quiero que mi corazón sane y se equilibre de las emociones que me hacen sufrir. Y en ese momento, con toda nuestra fuerza, esperamos la respuesta ¿de quién? Del alma. Y el alma nos va a sorprender con una ¿qué? Con una experiencia significativa, no causal. De repente entra alguien y me dice, oye, alguien dejó esto para ti. Y es un objeto que me impacta, que no tiene que ver nada con lo que estábamos haciendo, pero que exactamente en su momento determinado llegó y ustedes y yo hemos sufrido ¿qué? Un cambio. Un objeto, una persona, una situación. Es el alma universal que está en nosotros, conectada con nuestra alma personal, que está ¿qué? De acuerdo a esta teoría, que está influyendo para que tú veas por dónde va la vida. Lo dice Blavatsky en Ocultismo Práctico. Observe usted las señales en su vida y usted va a ver por dónde va la vida, qué es lo que quiere la vida que usted haga. ¿Es la sincronicidad? Sí, estamos hablando de sincronicidad. Que el doctor Jung hace 40 años la propuso, porque él se basó en obras como el I Ching, pero que nadie le hizo caso y lo tiraron de fantástico, y hasta ahora la teoría cuántica le da cierto respaldo. Hay cierta explicación ahora. La sincronización organizada por la intención crea una imagen del mundo como experiencia subjetiva. Todo aprendizaje, todo recuerdo, todo razonamiento y actividad motora están precedidos por la intención. Todo lo que hacemos, por eso en el budismo la intención es tan importante, ¿o no? Ustedes y yo queremos ayudar a alguien. Nuestra intención es ¿qué? Positiva. Pero a la hora de ayudarnos nos sale mal el tema, porque no lo supimos hacer bien físicamente. ¿Qué dice el budismo? Que nos requé. Que la intención pesa más que el acto. Aunque no puede quitarse el acto, el karma del acto mal hecho, la intención era ¿qué? Muy positiva, y vamos a decir que neutraliza hasta cierto punto el acto cometido. Ese es un punto interesante, y ven cómo en este sentido se empatan estos conceptos. Dice aquí los Upanishads, que me gustó: tú eres lo que tu deseo más profundo es. Como es tu deseo, es tu intención. ¿No es así? Como es tu intención, es tu voluntad. Como es tu voluntad, son tus actos. Como son tus actos, es tu destino. O sea, la intención está en nosotros. La intención de ustedes fue venir acá. ¿No es así? Un deseo. Tuve el deseo, o voluntad, como le quieran llamar, porque en voluntad y deseo están... Pero venimos. Y les aseguro que lo que aquí estará ocurriendo nos va a cambiar a todos. El simple hecho de haber venido. ¿Por qué? Porque estamos ¿qué? La intención está llamando ¿a qué? Al alma interior, a que produzca nuevas reverberaciones sincrónicas y nos pueda llevar a caminos que no imaginamos. Nos cambia el destino. Así, entre comillas. La realidad más profunda, aquello o yo universal que organiza todos estos sucesos. Estamos tan atados a nuestro yo personal que quedamos ciegos ante la magnificencia que está más allá de este. La ignorancia es conciencia restringida. Y entre más se amplía mi conciencia, menos ignorantes somos. Y por eso el Buda se decía que tenía una conciencia que abarcaba kilómetros. Si mi conciencia está así, pues nomás veo el mundo a través de ¿qué? De ese pequeño orificio muy limitado. Si ya está así, acepto más, entiendo más. Si está así, me vuelvo más ¿qué? Sereno y tranquilo, y ya no le doy tanta importancia a tantas tonterías. ¿O no? Antes se las daba, ahora ya no. Antes me peleaba por cualquier tontería que no era conforme a mí, ahora digo no voy a discutir por eso, no vale la pena. Le vamos quitando ¿qué? Fuerza a las cosas, ya no es tan importante. Me robaron el reloj. Bueno, pues lo necesitaba, pero bueno, yo estoy sano y el valor de mi salud vale más que ¿qué? Me enfermo. Bueno, pues habrá manera de reparar el traje. Aunque después de 60 años pues ya hemos vivido bastante y no me preocupa tanto, ¿o no? Pues sí. depende. Ya voy a terminar. Todos provenimos del amor, espíritu, conciencia eterna. Somos una configuración del yo universal. La atención y la intención generan coincidencias. Por favor, a partir de ahora generen intenciones. Tengan atención a lo que quieren. Si quieren ustedes una herramienta espiritual, entre las varias que tenemos para disminuir el sufrimiento, pongan la atención en aquello que ustedes desean. Influyan la intención. ¿Qué intención tienen? Pónganlo por escrito, pero muy fuertemente, con detalle. Y cada día repasen aquello, esa intención. Y esténse preparados, porque la sorpresa les puede llegar. ¿Están llamando ustedes a qué? A su eternidad, para que responda. Obvio, cuidado, la intención debe ser que acorde a qué. No voy a poner la intención de que de tener 3 Rolls Royce en la calle, ¿no? Tiene que ser algo que vaya conforme a lo que el alma universal desea que ustedes y yo estemos. Y funciona. No es magia, es algo que ustedes y yo tenemos y que no lo ponemos en práctica. Y quien quiera profundizar más, por favor, lea la obra de Deepak Chopra, Sincrodestino, que es una forma accesible de entender la teoría de la sincronicidad que el doctor Jung elaboró hace 30 años, pero que es más compleja porque es un enfoque muy, muy psicológico. ¿Sí? Sincrodestino de Deepak Chopra. La espiritualidad madura requiere sensatez de conciencia. ¿Estamos? La intención te ofrece las oportunidades, pero debes actuar como esto, con esto, cuando esto suceda. Ah, qué importante, este es un proverbio chino. Hay un momento correcto para cada cosa, la constelación correcta para la acción, y actuar demasiado pronto o demasiado tarde destruye la posibilidad. ¿Estamos? Hay momentos adecuados para las cosas. Si ustedes dicen, ay no, mañana, o se aceleran, como yo, se va que, o se malogra la oportunidad, o se va y la perdemos. Y ya lo dice mucho en las cartas de los maestros, si usted no decide tomar la oportunidad, puede ser que pasen varias encarnaciones hasta que vuelva a tener. Muchas veces los miembros que se hacen miembros de la sociedad teosófica lo toman muy a la ligera. Y no es nada ligero, ¿eh? El paso que se ha dado para convertirse en miembro revibra en el alma interna. Y un maestro decía, cada vez que un miembro se hace miembro, observamos a esa alma a ver cómo está. Porque es obvio que tienen que darse cuenta en esta alma, vamos a decir, en esta conciencia teosófica que envuelve a todos los miembros. Yo no digo que no vuelva toda la humanidad, pero vamos a hablar de los que se han hecho, se han comprometido, vamos a usar el término. Dice, es algo importante. Ay, no, no me vio bien. Ay, renuncio y me voy. La persona no estaba interesada realmente en la sociedad ni en la enseñanza. Quería algo para ayudarse, pero viendo que no respondía a sus parámetros, pues lo tomó como entrar a la iglesia católica o a un club de los leones o de donde vamos ahí a hacer cosas y que quiero que me traten bien. Eso es obvio, pero se ha perdido una oportunidad. Nadie que no haya vivido esta experiencia no se va a dar cuenta nunca. Y quizá, como decía Lesbiter al final, quizá sea lo más importante que en nuestra vida hayamos hecho. El paso de hacer, de comprometernos, no con nadie, porque ustedes no se comprometen ni con la presidente ni con ningún maestro, se comprometen con su ser, con su alma eterna. Hay que tener una actitud de redención, de rendición en el ámbito universal. Si ustedes y yo no nos rendimos, difícilmente las oportunidades que el alma nos da puedan venir. Porque mientras el orgulloso ego y vanidoso ego esté ahí, está en chino. Bueno, ya habla ya en chino, ¿no? ¿Sí? Es muy difícil porque el ego se interpone. Él quiere poner sus condiciones. Sí, pero así, ¿por qué? Se los digo porque... Por experiencia. Sí, sí, es obvio. Siempre que actuemos, hacerlo con actitud de que no soy quien realiza la acción. Esto es muy importante. Esta conferencia no la doy yo. Yo quisiera hacerlo, pero mi Leo es muy canijo, pero bueno. Pero si yo actuara diciendo, esto que estoy haciendo no soy yo, está algo está tratando de transmitir esto, ese que observa lo que estoy haciendo, disminuiría el poder de mi yo, de mi eguito, y serviría mejor, porque lo haría con más libertad. No habría necesidad de decir, oye, ¿qué tal lo hice, no? ¿Y cómo va? No, pues yo lo hice y punto, no va a pasar nada. Hice lo mejor que pude. O transmití lo mejor que pude a los demás, de que mis acciones son de la inteligencia superior, del espíritu universal organizador. En serio, esto puede ser un como sí, aunque todavía no sea. Hay mucho en el campo de la psicología que dice, no, no sé qué responder, pero si yo respondiera, si tú lo supieras, ¿qué responderías? Es un engaño. Yo todavía no tengo ese contacto con el ser interior. Pero si lo tuviera, ¿cómo responderíamos todos? ¿Cómo seríamos? Mucho mejor. Si yo hago ese experimento cada vez que voy a tener una relación con alguien que no me simpatiza, digo, no me simpatiza este cuate, pero voy a actuar como si me simpatizara. Yo me estoy obligando a cambiar que el chip que tengo contra él, que casi siempre son proyecciones. La sincronicidad es un medio para conectarte con la inteligencia universal. Me he pasado 15 minutos. Ya veamos el caldo. Ah, es la última. Esta me gustó lo que dice el Buda, el Dalai Lama. La doctrina del Buda podría asumirse en dos frases: ayuda a los demás, y si no les ayudas, por lo menos no los perjudiques. Eso me encantó del Dalai Lama. Es que ese cuate es muy práctico. Ayúdalos, y si no los vas a ayudar, no los perjudiques. Eso. Esta doctrina se enraiza en el plano del amor y la compasión, Dalai Lama. Si no podemos ayudar, por lo menos no los perjudiquemos. Y creo que habremos cumplido con nuestro Dharma. No perjudicar, no dañar a los seres sencientes. Ya si no queremos ayudar, porque todavía estamos. Pues muchas gracias, chicos. Me pasé unos minutejos.